primera parte, un sinfínero y dos, que ensombrecen mis oídos y me parten. Es un llanto errante desconocido, son las uñas que perdiste y me parten. Olvidarte de tu arte que te conmigo. Silencio suspenso.